y nosotros hasta ahora no es cuando estamos notando, como quien dice, esa falta de subvenciones y esa falta de solidez, ¿no? Recordemos que después de lo que ha sido la recogida a través de los colegios de estos alimentos, en el caso de Ubrique, los alimentos, arroz, aceite y azúcar, mañana se van a cargar los que corresponden a toda la Sierra de Cádiz en Villamartín, ¿no? Exactamente, en Villamartín, en lo que es la cooperativa del campo, allí en a la entrada de Villamartín, vamos. Está el camión grande, como siempre, de 24.000 kilos, y estaremos todas las asociaciones de aquí de la sierra, que es como se va a llenar este año, como siempre más o menos, ¿no? Pero este año se va a incluir lo que es las andas. Las andas no han tenido para comprar un camión, para que veas tú hasta dónde llega ya lo que es el bajonazo, ¿no? Todos los años se ha mandado un camión, incluso dos, por zona de la provincia de Cádiz. Entonces este año las andas no han podido comprar camión, entonces los alimentos que tienen lo van a meter en el camión nuestro. También vendría, se llena aquí, de aquí va para la Ciclana, sí, exactamente. Y allí ya lo terminan de llenar. Y así va a ser como se va a llenar este camión de 24.000 kilos. Sí, ese es el dato importante, que al final se llena un camión de 24.000 kilos, aunque sí que es cierto que, como tú dices, ¿no?, es compartido entre dos zonas en la provincia, ¿no? Sí, este año sí, y el año anterior también se compartió con otros. Y bueno, pues como en otras oportunidades, lo que se ha recogido es arroz, aceite, azúcar, sobre todo, no sé si además van otros alimentos o otros materiales. Casi siempre la gente mete legumbre, mete pasta, mete latas de conserva, que nosotros no le decimos nada que no. Es decir, que no decimos que no, nosotros lo recogemos todo. Lo que sí insistimos, que sean estas tres cosas, porque como yo también lo he explicado muchas veces, a través de toda España, ¿no?, se hace de manera que cada comunidad aporte una cosa distinta. ¿Para qué? Pues para que llegue suficiente cantidad de esa mercancía, ¿no? Si todo el mundo mandamos aceite, arroz, azúcar, o al revés, si mandamos de todo, pues no llega cantidad, son cerca de 300.000 personas las que hay en los campamentos. Se dice 24.000 kilos, pero con 24.000 kilos no es ni para empezar, por un camión. Entonces, si mandamos de todo, la de conserva, legumbres, aceite, pues llega una mezcla de todo que no es. Entonces, lo que se hace es por comunidades, se manda, por ejemplo, Andalucía, arroz, aceite y azúcar, que después llegan cosas varias, como se suele, pues también se mandan, que no. Cataluña manda productos de limpieza y productos de higiene. El País Vasco y Galicia, pues manda lo que son las latas de conserva y todo eso, ¿no? Entonces, llega de todo cantidad, porque si se recoge de una cosa nada más, llega mucha cantidad. Entonces se puede repartir a todo el mundo por igual, como se hace allí el reparto, que de cada 15 días toca lo que toque. El reparto. Me imagino que además por temas de operatividad, de logística, claro, así van los alimentos además reunidos en diferentes lotes, agrupados, ¿no? Y para el reparto después es mucho más sencillo, claro. Antes, los primeros años se metía todo como quien dice, no tío Diego, pero no como va ahora. Se van muchos años que en cada caja nosotros mandamos cajas de 25 kilos y todo etiquetado por fuera, los kilos que van y el alimento que es. Entonces eso, además que te da muchísima ayuda para después hacer lo que es la contabilidad de todo lo que da, para ellos también, porque una vez que empiezan a descargar, sabe lo que es y lo van poniendo más o menos en unas naves que tienen grandes, que aquello es la media luna roja, pues es como se va poniendo, y me imagino que para ellos será también muchísimo más fácil. Decíamos, un esfuerzo que se ha venido realizando a lo largo de estos meses, pero que va a continuar mañana mismo. De hecho, la persona que quiera colaborar, bueno, pues evidentemente por parte de los distintos colectivos con los brazos abiertos, ¿no?, a esa colaboración, será mañana a las 11 de la mañana, se cita a todo aquel voluntario que quiera ayudar a cargar el camión, porque estamos hablando de esos 24.000 kilos en la cooperativa del campo de Villamartín. De todas maneras, imagino que ya contáis con voluntarios, pero aquel que quiera ayudar, pues por supuesto que puede hacerlo, ¿no? Bueno, Ubrique, me parece a mí que este año vamos a estar con la cosa de que mañana es la Soriza. Mañana es Mardía, pero bueno, siempre, además, como la mayoría de las asociaciones de los pueblos colindantes que van a llevar, pues están en esa mano también. Pero vamos, que no quita de que, además, ya está asado en el comunicado de que toda persona que pueda y que tenga un ratito que pasarlo mañana para la carga del camión en Villa Martín, pues la verdad es que lo pedimos desde aquí, que nos eche esa mano que necesitamos para la carga. Y desde ahí ya, en próxima semana será cuando parta, pues en esa ruta que tradicionalmente, ¿no?, al final le conduce hasta los campamentos saharauis, ¿no? De Villa Martín saldría, bueno, iría, como les he dicho antes, a Chiclana a terminar lo de carga, ¿no? Y luego, pues, no sé si la semana que viene o la siguiente, saldrían el viernes por la tarde hacia el puerto de Alicante. Mm. El puerto de Alicante, ya, están, ya se hacen cargo los propios saharauis que están ahí y ya se, bueno, ya se montan en lo que es en el barco, todos los camiones juntos, salen todos juntos. Y ya está, y una vez que lleguen a Orán, pues ya están otros saharauis ya sin, va a esperar lo que es la carga y ya los camiones desde Orán empiezan toda la travesía de hasta llegar a los campamentos, que son un montón de kilómetros. Uh-huh. Un montón grande, grande. Y los camiones son viejos, en fin, que casi siempre alguno se queda en el camino, pero vamos, la carga no se suele perder. Uh-huh. Será la culminación de todo ese proyecto Caravana por la Paz. Y bueno, pues uno que terminará en esta edición, pero a pensar en esa iniciativa también destacadísima, como es Vacaciones en Paz, me imagino que pues en la... De hecho ya ha metido en ello, ¿no? Ya se está metido, ya no es como antes tampoco, ya se ve que la informática trabaja, que una vez que se van los niños, un mes de descanso como quien dice, y ya se está trabajando en lo que es Vacaciones en Paz. Así que bueno, pues ya incluso contactando con las familias y aquellas personas que quieran colaborar, ¿no? La verdad es que sí, si hubiera familias interesadas en acoger un niño saharaui, pues no tiene más que ponerse en contacto con nosotros y nada, que eso no implica gran cosa. Simplemente tener ganas y nada más. Pues nosotros que lo iremos comentando a medida que se vayan acercando esas fechas también. Y nada, Manuela, nos vamos a quedar aquí. Queríamos, aparte de, como tú has comentado además, ¿no?, es un fin de semana festivo dentro de lo que es el carnaval. Hay también otra serie de citas, pero no queríamos olvidarnos de esta cita solidaria, que es además la culminación de ese esfuerzo por parte de la Asociación Tierra Libre y también de los ubriqueños que han colaborado con la aportación de alimentos o de toda la Sierra de Cádiz para llenar ese camión de 24.000 kilos que partirá desde nuestra comarca. Así que, Manuela, no sé si hay algo más para terminar. Pues nada, darle las gracias a todos los colegios de Ubrique por la implicación que eso lleva y los años que llevan colaborando con nosotros. Y al pueblo de Ubrique también darle las gracias porque a pesar de cómo está la crisis y cómo estamos todos en Ubrique también, que está mal, pues ese granito de arena contamos nosotros con ellos y siempre nos lo dan. Gracias a todos. Pues Manuela, enhorabuena por el trabajo que realizáis, esa constancia además en la solidaridad a nivel internacional. Muchas gracias. Gracias a vosotros.